política, sociedad, cultura y otros temas desde una mirada local y latinoamericana. Sábados de 17 a 18 horas, de norte a sur. Podés seguirnos también por radio de norte a sur. blogspot.com. De norte a sur, de 17 a 18 horas. Buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1, como todos los sábados de 17 a 18 horas. Nuestro teléfono es 4744-3709. Pueden escuchar el programa grabado, subido a nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente, o al blog, que se llama igual que nuestro programa, de Norte a Sur. Miriam en los controles, como siempre. Mi nombre es Eduardo Ibarra y, como comentamos, este programa lo hacemos abarcando todos aquellos temas que tengan que ver con o que afecten a la sociedad en su conjunto de una manera u otra. Son temas que abarcan al conjunto de la sociedad, ya sea en el plano político, económico, social, cultural, etcétera. Y en este programa vamos a estar tocando, o vamos a estar haciendo hincapié en un eje más jurídico que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos civiles también. Estamos esperando que lleguen unos abogados, gente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre también, con los que vamos a charlar de estos temas. Bueno, antes de comenzar y esperando que lleguen nuestros invitados, quería comentarles, ayer viernes fue la última sesión del Consejo Deliberante acá en San Fernando, que se trataba lo que se llama a nivel nacional la ley de leyes, que es el presupuesto. El presupuesto son las partidas que se van a designar y que el Consejo tiene que aprobar, que se van a designar a distintas áreas que va a manejar el Ejecutivo. Por eso el Ejecutivo baja la propuesta y el Consejo Deliberante la vota o la rechaza, ¿no? Primero, mi impresión en general, yo es la primera vez que voy a un debate a un Consejo Municipal. Empezó más o menos a las 8:15 de la noche, terminó eso de las 2 de la mañana. Mi impresión, a grandes rasgos, no quiero tampoco crear una idea estereotipada de lo que es, pero lo que a mí me dio la sensación, primero, que cuando hay un oficialismo tan fuerte, todos los argumentos que se puedan esgrimir en contra prácticamente son inservibles, son testimoniales. Y argumentos, por más que los argumentos tengan peso y por más que los proyectos que se presenten sean totalmente falaces o con errores. En el presupuesto se votó aumentos de impuestos, creación de nuevas tasas, en algunas muy llamativas, porque se aumenta una tasa al consumo de gas. Sin embargo, el municipio no provee gas, los vecinos se pagaron su propio gas, su propia instalación, y no hay un proyecto para construir nuevas instalaciones, de aquellos que no lo tengan. Eso por un lado. Después, otra tasa para la exportación. Me parece que sería una república, más o menos, San Fernando. También aumentos que tienen un piso pero no tienen un techo. Y a la vez se votaron lo que se llama, también a nivel nacional, superpoderes, que es el manejo bastante discrecional por el parte del Ejecutivo de estas partidas. Hay un margen de maniobra presupuestaria en áreas particulares, pero esto le da al Ejecutivo maniobrar presupuestariamente entre distintas áreas sin pasar por el Consejo Deliberante. O sea, se le está quitando atribuciones al Consejo Deliberante. El oficialismo prácticamente no argumentó por qué se lleva adelante este tipo de presupuesto. Muchos están ahí para levantar la mano y no se le escucha la voz. Y más allá de este presupuesto, ya a lo último, y de los superpoderes, entre comillas, que le dieron más al Ejecutivo, al terminar, digamos, la sesión, se trató una nueva normativa que tiene que ver con la regulación de la publicidad comercial, religiosa y política. Digamos, había un anteproyecto había un proyecto que era mucho más duro. Después el oficialismo ahí mismo lo cambió y a los concejales de la oposición se los dio, digamos, la modificación ahí mismo, prácticamente a las 2 menos cuarto de la mañana. O sea, una desprolijidad bastante considerable, teniendo en cuenta que eran muchos artículos que se estaban tratando. Se modificó un poco el tema de la publicidad política, se modificó, pero sin embargo el espíritu de la norma sigue siendo igual. Norma que se votó, obviamente, porque el masismo andriotismo acá tiene mayoría absoluta, en lo cual la norma lo que especifica es que todo aquel partido político que salga ahora en las elecciones a hacer publicidad va a estar acotado a este reglamento, en el cual, por un lado, si quiere pegar carteles va a tener que ir y pedirle permiso al señor Andriotti para que lo deje pegar en lugares públicos carteles políticos. O sea, ahí ya hay una contradicción, porque Andriotti es de otro partido y los que están por fuera de su partido están compitiendo contra él. Ahí ya hay un problema. Y después, por el otro lado, digamos, termina de hacer una suerte de privatización de la publicidad, en el cual se limita a que cada partido pague para hacer publicidad en distintos espacios privados, ya sea de vecinos comunes o de empresas. Bueno, es bastante complicado, es bastante grave esto, porque ya sabemos después las consecuencias que trae. De hecho, ya sabemos las consecuencias que venimos acarreando en San Fernando con respecto a las propagandas políticas. El rol que juega la Policía Municipal, acá ya lo mencionamos, el rol que juega las patotas del andriotismo, los apretes, los robos de afiches, el rol que juegan los empleados municipales para sacar afiches, inclusive afiches que eran pagos, que el partido político que había pegado esos afiches había pagado por el espacio, sin embargo se mandaban empleados municipales a taparlos. Entonces, digo, me parece que lo que están haciendo es poner en un marco legal algo que ya se venía haciendo de hecho, ¿no? En los hechos se venía haciendo. Bueno, ahora le dan un marco legal y van a justificar esta persecución de parte de la policía municipal, de los empleados municipales, van a reducir o van a tratar de reducir la propaganda política de los opositores. ¿Y quién lo va a manejar eso? Andriotti. O sea, es una desprolijidad total. Pero bueno, están dentro del marco, esto es lógico, porque está dentro del marco de esta hegemonía masista que está se está construyendo en San Fernando desde las elecciones del 2011. Así que, bueno, a esto da para seguir tratándolo, lo vamos a seguir charlando. Se aprobó, obviamente, porque ahí el masismo tiene la mayoría absoluta y no les importa nada lo que digan las otras fuerzas políticas, que son muy pocas. El Frente para la Victoria está Esteban y Coronel. Estaba Tinán, de la Coalición Cívica, que ya termina el mandato. Y la verdad que no prácticamente los argumentos eran testimoniales. Y de hecho, es lamentable el rol de algunos concejales del oficialismo insultando a los concejales que se oponían porque se alargaba la sesión y para ellos ya era muy tarde y estaban cansados de levantar la mano. Entonces, posiblemente tengan alguna tendinitis, porque lo único que hacían. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema y ya tenemos a nuestros invitados acá en la mesa. Vamos con un tema de Pink Floyd, Time. Bueno, ahí pasaba el grupo Pink Floyd de la época cuando Gilmour y Roger Waters eran amigos, o por lo menos tocaban juntos. Del lado oscuro de la luna, Time, tiempo. Así que bueno, como les dije, hoy vamos a tener un programa dedicado más enfocado más hacia lo jurídico. Tenemos con nosotros a Fabricio Colandrea. Buenos días. De la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, acá vecino de San Fernando. Nahuel Ortiz, judicial, CTA San Isidro. Gracias por venir. Nosotros habíamos pensado el día de hoy, en vista que hay muchas organizaciones políticas, centros culturales o individuos particulares que están teniendo un problema por acoso policial, y en aparte el problema es el desconocimiento del ciudadano promedio de cuáles son sus derechos y qué hacer ante un acoso policial. Habíamos tenido acá el compañero de judiciales para que nos informe un poco y sea como un programa de radio, pero a la vez una clase de formación. Sí, tanto el militante político promedio puede escuchar decir, wow, qué bueno era ser como pararme ante un policía, o peor, ante estas policías municipales que tienden a ser más reaccionarias. Sí, es un instrumento, digamos, un instrumento. La otra vez cuando entrevistábamos a Luana Berkins, que la travesti luchadora histórica, compañera nuestra, decía, si uno no conoce el derecho no puede luchar, no puede pelear. O sea, el desconocimiento juega a favor del poder. Sí, hay justamente toda una discusión que se tiene que empezar a dar con el tema de qué es lo que se va a hacer con las policías municipales, porque como puede ser una herramienta loable, también en algunas zonas puede ser un arma de doble filo bastante mortal para aquellos que hacen alguna actividad social o alguna actividad política en cuanto a determinados actos o eventos que se desarrollan en la vida pública, que no son considerados delito ni están contemplados como ninguna falta legal, pero hay que otorgárseles la potestad a las policías municipales de poder actuar en la prevención o ante faltas municipales, van a actuar como los sheriffs del oeste. Así que ahí hay un debate que va a haber que empezar a dar en la sociedad, y que bueno, la idea de estas charlas es poder empezar a dar unos puntapiés para que la gente tenga algunas herramientas y pueda empezar a no solamente a escuchar, sino también a interrogarse y empezar a preguntar. Más allá Fabricio va a tener preguntas más específicas y más profundas que las mías, pero digo, las policías municipales, ¿cuáles son los límites que tiene? O sea, mira, hoy en realidad en día son una nada. O sea, porque en realidad no están ni legisladas, ni reguladas, ni establecidas en ningún lado. Están funcionando con un carácter precario de tipo administrativo, digamos, donde se le delega cierta función de prevención. ¿Qué es una función de prevención que se le da a cualquier ciudadano? Vos tenés, sí, legalmente establecido que ante la comisión de un delito o ante la falta de una falta municipal, que son las únicas que pueden actuarse en todo caso, cualquier ciudadano puede actuar en prevención o para detener a la persona que está cometiendo ese delito e inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, que es o la policía, el bonaerense en este caso, que es la que conocemos, o algún funcionario judicial. Las policías municipales están funcionando como una nada, porque lo que hacen es, son agentes administrativos municipales que bajo ese carácter de prevención de delito que tiene cualquier ciudadano, recorren la ciudad en un autito que tiene el logo de la municipalidad, una sirena, como cualquiera que se sube, vos te pones una sirena en un auto y te pones a dar vuelta, nadie te va a decir nada. El tema es que justamente cuando ellos actúan, tienen que darle aviso a la policía, igual que cualquier ciudadano. Por eso lo que hacen es, hoy en día, es que arriba de ese patrullero o esa unidad municipal va un policía. Porque si no, no pueden actuar. Ellos podrían detener, pero lo tienen que llevar a un policía. Esto es un arreglo que está habiendo con las municipales y la policía, que ya venía con una lógica de, bueno, les compramos los patrulleros, les pagamos la nafta, les pagamos los arreglos. Pero eso no le redituaba nada a las municipalidades o a ciertos intendentes. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, no, vamos a apropiarnos directamente del tema de la seguridad y allá vos, la bonaerense, yo me hago cargo de la misma plata que estoy poniendo en hacerme una estructura propia. ¿Por qué? Porque aparte con una estructura propia la puedo manejar a mi antojo. Exactamente. Y esto no solamente se da con las policías municipales. Ya hace tiempo, desde el ámbito judicial, se empezó a dar con las fiscalías. Las municipalidades hoy en día pagan los alquileres, pagan sueldos de los contratados, pagan el mantenimiento de los edificios, pagan el material diario, desde computadoras hasta hojas de papel, que tienen las unidades fiscales, y directamente también influyen en el nombramiento de los fiscales. Entonces es una lógica que poco a poco van a ir copando todo lo que es la persecución o la actividad judicial, no con un sentido de hacer justicia, sino con una idea bastante maquiavélica de ejercicio de poder, de limitar. Acá lo que se está planeando justamente es, bueno, el que está conmigo, sé que hace algo que es determinado por mí, está todo bien, ahora el otro lo voy a perseguir. O, básicamente, le impongo una coacción y con eso ya lo limito. O sea, ante el temor, la gente que hace, o no hace nada o reacciona. Lo más probable es que la gente empiece a no hacer nada. Claro, desde esa lógica se entiende cómo, por ejemplo, acá en San Fernando el masismo fue creciendo y fue, digamos, si lo tomamos en términos de relaciones internacionales o geopolíticamente, fue ganando espacios en territorios aledaños para conformar su propio poder, su base de sustentación política, para después lanzarse hacia más. Digo, y te crea una hegemonía dentro del propio municipio que asfixia cualquier tipo de actividad o de denuncia, inclusive de los medios, porque nosotros siempre denunciamos acá en San Fernando y en Tigre. Es como en cuestión de medios y de información, es como un agujero negro. Sí, sí, más aún si uno se pone a ver de las medios locales que hay, digamos, en todo lo que es la zona norte, desde el cordón que abarca desde Pilar o Escobar hasta Vicente López, o y un poco más atrás también, y hasta San Martín en algunos casos, hay muy pocos medios de radio o periódicos locales que tengan, digamos, una posibilidad de independencia real en la transmisión de la información. Eso de la lógica de la independencia de los medios de comunicación es mentira. O sea, el discurso de que uno para ser independiente no tiene que tener solvencias económicas o algo por el estilo, es mentira. O sea, nadie es independiente en sí, uno responde a ciertos intereses. El problema es cuáles son esos intereses. Vos tenés acá en Zona Norte periódicos que en el 95% de los casos están copados o reciben subsidio o pauta de los medios, son oficialistas. Porque reciben la pauta de la municipalidad. O sea, lo mismo que ellos critican después respecto de determinados medios que tienen una afinidad más allá de la posición de cada uno, ellos hacen exactamente la misma lógica. O sea, su discurso es contradictorio. La diferencia es que no, porque nosotros somos democráticos. No, acá lo que se ve claramente, por lo menos en los medios audiovisuales, es yo no diría acuerdo, sino un pacto, digamos, o un contrato en términos judiciales de abogados, entre el medio de Clarín, que es Somos Norte, y todos los oficialismos que dan, desde Vicente López hasta Tigre. Sí, uno de Somos Norte es la mejor gestión, la que está ocurriendo hoy en día en los municipios. Y ahí te das cuenta cómo se termina de cerrar la hegemonía en estos territorios que se van copando, por lo tanto por la derecha, tanto peronista como no peronista, que en cierta forma llegan como a un cierto acuerdo en algunos aspectos, ¿no? Sí, eso es totalmente verdad. Fabro, bueno, algunas cosas con lo más específico. La primera situación, 3 de la mañana, pongamos en ambiente, 3 de la mañana, somos un muchacho pobre con gorrita y morocho y estamos caminando por Carupá o Virreyes Oeste. Nos para la policía, es la clásica, documentos, abran la mochila. La pregunta que hace mucha la gente es ¿qué puede hacer ante esa este policía? ¿Cuánto puede hacer en ese momento cuando te piden antecedentes, abrir mochila? ¿Qué es lícito que hagan y qué no es lícito que hagan? Mira, ahí lo que hay que tener en cuenta es la policía puede actuar, o cualquier, en este caso, para asimilarlo también, porque es lo que se está dando la realidad, pongámoslo con los operativos municipales, de estas policías municipales que se están llamando ahora. La actuación que están haciendo es, al detener a un menor, casi siempre se le está pidiendo la documentación. No hay una obligación legal en ningún lado escrita donde se establezca que uno tiene que salir a la calle con documento. ¿Cuál es la pauta que ellos tienen? Hay una un articulado en el estatuto policial que les habilita a poder hacer identificaciones de personas. Bajo esa acción, esa conducta, lo que ellos hacen es, cuando demoran a alguien, que eso es una demora, técnicamente lo que se llama ser demorado, lo que te pueden hacer solamente es pedir que vos te identifiques. Ante la posibilidad de que vos no te puedas identificar, justamente porque no tenés ningún documento, no tenés ninguna credencial, algo que establezca cuál es tu identidad, ellos te pueden demorar y trasladar a la policía por un plazo máximo que es de 12 horas. Durante esas 12 horas lo que tienen que hacer es establecer cuál es tu identidad. Establecer la identidad, te tienen que dejar ir, porque vos no cometiste ningún delito. Ahora, si sos menor, ellos no pueden directamente llevarte a la comisaría. Primeramente lo que tienen que hacer es dar aviso a tus padres, dar aviso al servicio zonal o al servicio local de promoción y protección de derechos del niño, y un aviso inmediato a la autoridad judicial, que es o el juez de garantía o el fiscal que esté actuando en turno. La revisación se puede hacer de cacheo ante la sospecha de la comisión de un delito, no ante la demora. O sea, vos, si sos demorado, lo único que te pueden hacer es pedir tu identidad. Es exclusivamente para identificarte, nada más. Diferente el caso de que, bueno, si estás, digamos, por este olfato policial, sospechado que estás cometiendo un delito, o vas a cometer un delito, lo que es todavía más... Las habilidades futurologo, que se entrenan, es increíble, sí. Exactamente, las habilidades sobrehumanas que tiene un policía para detectar ciertas cosas. Pero bueno, en estos casos sí, pueden hacer un cacheo de urgencia y pueden hacer una revisación. Si estás en un vehículo, pueden hacer una revisación de automotor, pueden revisar algún tipo de mochila que estés llevando, pero siempre y cuando haya esta sospecha de que estés portando algo sustraído o algún elemento para la comisión. Es facultad de ellos. Es facultad librada a ellos, y eso es así, pero siempre que seas adulto y siempre con la presencia de un testigo. La famosa... No hubo testigos en las comunicaciones policiales que suelen llegar al juzgado, es no hubo testigos presenciales, no se encontró testigos presenciales, entonces ponen a otro policía. Eso es inválido, sí. No tiene ninguna validez. O sea, en este caso el testigo sería beneficio de la persona que fue demorada. Entonces hacen mucho el giro de decir, habla conmigo, decime lo que tenés. No, ahí es importante. Uno no tiene que hablar con la policía. La policía, en respecto de menores, tiene prohibido tomarle declaraciones, no pueden tomar declaraciones. En sede policial no se lo puede alojar en el mismo lugar tampoco, o sea, pueden estar ahí en alguna oficina o en el hall de entrada, digamos, lo que se pueda conocer, pero no pueden ser alojados. Y una persona mayor, si es llevada a comisaría, se le puede tomar, digamos, una primera exposición o algo por el estilo, pero la policía tiene prohibido tomar declaraciones en sede policial. Hubo hace un tiempo varios casos de fraguas de declaraciones testimoniales, de declaraciones que tomaba la policía. Se inventaron infinidades de causas. Hubo todo un movimiento ahí de organismos de derechos humanos y también de referentes políticos y sociales, donde, bueno, se modificó la legislación policial y se les ha prohibido ya hace un tiempo que no pueden tomar declaraciones testimoniales en sede policial. Ya es casi como se hace una analogía con las películas de guerra, que solo se identifican ante del otro bando. No se pasa de eso. No se puede pasar de eso. Ante la demora, no. Diferente si te agarran en plena comisión de un delito, que bueno, ahí ya estás en otra situación, pero igualmente ahí se tiene que dar aviso inmediatamente al fiscal o a un juez de garantía, decir qué es lo que está pasando, qué es lo que cometió, qué es lo que hizo. Se lo traslada a policía, se hacen las actuaciones, pero siempre es el aviso policial. Esto es lo que El deber ser. La realidad es muy particular y es infinita. Ahí lo que siempre, lo que nosotros con algunos movimientos que estamos haciendo, que le transmitimos a la gente es, cuando uno está en la comisaría, lo primero que tiene que hacer es estar calmo. O sea, la herramienta principal que uno tiene en la policía, más allá del derecho, porque el derecho es esto, es un deber ser, lo que uno tiene que saber también es después, bueno, cómo ejercerlo y cómo actuar ante una determinada situación. Cuando uno está en la policía, tiene que estar calmo, tiene que demostrar que no tiene preocupación de lo que está pasando, tiene que preguntar. No hay mejor herramienta que preguntar y pedir que se le explique, más aún, a nadie se le puede negar una respuesta. No hay ninguna ley o norma o estatuto que diga que uno no pueda preguntar, y tiene que preguntar todo, y cuanta duda tenga la tiene que preguntar, y si quiere preguntar 10 o 20 o 100 veces lo puede hacer, nadie se le puede prohibir que pregunte. Tiene que preguntar por qué está ahí, cuál es el motivo, por qué lo llevaron, de qué lo acusan, qué elementos tienen para acusarlo. Se le tiene que decir justamente cuáles son sus derechos, tiene que preguntar cuáles son mis derechos, qué derecho tengo yo, por más que lo sepa. Decir qué derecho tengo yo es poner al otro en una situación de vulnerabilidad, porque pues estás ejerciendo vos una forma de someter a la autoridad a tu respeto, o sea, el respeto a la dignidad. Claro, que el otro marque tus derechos, claro. Ya le estás dando una responsabilidad. Exactamente, muy grande. Justamente. La defensa de información que no le da y que él. Ahora, ¿te pueden, por llevarte detenido por averiguación de identidad, meterte en un calabozo? No, por averiguación de identidad no. La averiguación de identidad es solamente... ¿Y sacarte tus cosas, nada de eso? Tampoco. Bien. La averiguación de identidad es eso, averiguar cuál es tu identidad, nada más. Una violación al deber ser que me han comentado mucho que ocurre, las organizaciones con las cables, que llegan al menor a la comisaría y le dicen, bueno, vamos a llamar a tus padres cuando vengan a buscarte. Y empiezan a hacer tiempo. No, ahí tiempo, sí, se ha dado. Para que sube una gota gorda. Se ha dado, y ahí lo que tienen que saber los chicos es que, llevado a la comisaría, porque han sido demorados, porque no fueron identificados. Esto también, uno dice, bueno, sí, tengo mi documento, tengo todo, te dicen, bueno, vamos a la comisaría, vos no tenés nada. Si no hay nadie más que diga ahí, justamente por eso es importante el testigo. Si no tenés un testigo que diga, no, mirá, yo tengo mi documento. Ellos hacen la perversión de hacerle entender al chico que el testigo es para hacer una causa penal. Claro. A veces, o sea, que pasa, los chicos pidan el testigo. Que lo pidan, sí. Que no sea un policía, ahí, claro. Olvídate, siempre tiene que ser alguien, cualquier ciudadano común. Yo quiero que, ¿dónde está el testigo? Quiero que esté el testigo acá, que vea, yo tengo mi documento, o no tengo documento, entonces me llevan al comisario. ¿Por qué? Porque que sepa alguien más siempre, sí, de que sí. Pasa eso, es importante. Porque por ahí es un vecino, es un conocido, es un amigo, es alguien que le puede dar inmediatamente aviso a algún familiar o a alguien, y que entonces rápidamente tenga asistencia. En la comisaría los menores no pueden ser alojados en el mismo lugar, y es lo mismo, tienen que ser solamente a los fines de determinar cuál es su identidad. La obligación de comunicar a los padres es de ellos, no del menor. El menor tiene que decir, mirá, este es el teléfono, sí. O yo vivo en tal lugar, o buscá a tal sí. Persona en tal lugar, y es ellos los que tienen que ir. Que si el menor tiene celular, puede sacar ahí. Puede sacarlo, llamar, que se comuniquen, pedir que lo llamen. Mirá, marcaste teléfono y que me llamen a mí al celular. La llamada o esto, el conocimiento de que uno está en comisaría respecto a los menores es de la policía. La policía tiene que dar aviso. En caso de que no encuentre a los padres, tiene que dar aviso al servicio local, y si no, al juzgado de garantía. Si es en la comisión de un delito, si es solamente por averiguación de identidad, lo llevaron a la comisaría, no pueden ubicar a nadie, no pueden determinar nada, los tienen que llevar a la casa. Así que ahí el menor tendría que saber hacer distinción preguntándole de si está llevando mi integridad o es un delito. ¿Por qué estoy acá? ¿Por un delito o porque me estás averiguando la identidad? Si es porque me estás averiguando la identidad, adiós. Mira, acá tengo mi documento, que venga alguien y vea que yo tengo mi documento, le abren el acta, me determinaron la identidad, te tienen que dejar ir. Sí. O sea, te dan la puerta y te tienen que dejar ir. No pueden hacer nada más. Si cometiste un delito, es diferente. Ahí, más allá de determinar tu identidad, te tienen que decir por qué te detuvieron, cuál es el delito, a quién le van a avisar, quién es el juzgado de turno, quién es el fiscal de turno, y quién es, y lo otro que te tienen que preguntar, quiénes son tus padres, porque tenemos que comunicárselo a tus padres. Y me parece mucho, la familia. cuando el hijo no está y sospechan estar en la comisaría. ¿Cómo se dirige a la comisaría a obtener información sobre esto? Ahí siempre lo que hay que tener en claro es que uno tiene que saber más o menos, importante también, dónde está la comisaría. O sea, mucha gente no tiene idea de dónde está la comisaría. Sí. Hay algunos números de teléfono que están en página de internet o salen algunos periódicos, folletos, indican teléfonos municipales o algo. Pero siempre es importante saber dónde está la comisaría. Más allá de, por si uno comete algo, una macana o algo, bueno, también saber dónde ir ante alguna situación grave. Cuando uno va a la comisaría, lo primero que tiene que preguntar en los casos de un mayor que cometió un delito, que fue demorado, o un hijo que fue demorado, es primero, ¿dónde está? Más aún, en realidad ni te tendría que preguntarlo, porque si fue por averiguación de identidad, uno al entrar tendría que verlo, porque tendría que estar en un hall o en alguna oficina separada, nunca puede estar junto con los detenidos. Y lo otro que tiene que dirigirse es también, con paciencia, con calma, es vengo por tal persona, me han avisado que está demorada o que está detenida, quiero saber el motivo, quiero verlo, quiero saber dónde está, con cuál es el motivo, por cuánto tiempo va a estar acá. Uno, más allá de que tenga la información, es importante esto, el interrogamiento. Pasar la pelota, constante. Sí, siempre tiene que exigirle del otro la respuesta, por más que se lo sepa. Sí. Pues si el otro no lo sabe, decir, bueno, si vos no lo sabés y vos sos la autoridad, ¿qué hago yo acá? O sea, es... Y si cuando el chico o el mayor sale y muestra signos de haber sido golpeado, ahí es importante, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a un hospital público o a cualquier médico. Acá hay una cuestión legal, burocrática, que se exige siempre que sea de algún organismo público, o sea, no una entidad privada, una clínica privada. Inmediatamente dirigirse a un hospital público o tener la presencia de un médico. Algunas comisarías tienen presencia de un médico legal, un médico legista. Tiene que hacérselo ver y tiene que justamente indicar, más allá de decir qué es lo que pasó, indicar dónde lo golpearon, cómo lo golpearon, con qué lo golpearon, qué fue, cuál fue la situación. Eso es importante porque eso es constitutivo y se da mucho. Muchas veces los chicos no lo manifiestan o las personas no lo manifiestan en el momento, pero cuando van a tener conocimiento porque se ha abierto una causa penal, han dicho, bueno, sí, pero la policía me pegó esto, che, pará, eso es causal de la comisión de apremios ilegales y es un delito calificado por haber sido cometido por un funcionario público. Es importante eso, que se dirijan a un hospital, se hagan ver, se hagan revisar y se deje constancia de las lesiones o cualquier tipo de situación violenta que les haya pasado. Hasta de maltrato psicológico. Sí. O sea, porque no solamente la violencia es física, sino también es... Bueno, tienes la concepción de que si no están pegando con un palo... No. A que te encierran en un cuartito de 2x2, ya a oscura, ya es una situación de violencia. Es muy común, yo he visto gente del COP diciendo, vas a ir a prisión, te van a violar en prisión, confesá, a chicos de 15 años, porque una cosa es que nos digan que eran nosotros, y otra es un chico de 15 años que es la primera vez que lo detiene. Entonces, siempre marcar. ¿Y qué pasa si uno va al médico y el médico no quiere dar constancia? No, tienen obligación. Sí, eso tienen obligación. En ese caso también es la contradicción entre lo que tienen que hacer y lo que hacen. Pero bueno, ahí siempre dirigirse a algún profesional médico que deje constancia de las lesiones. Cualquier cosa es conveniente, pide la matrícula al médico y... Todo, los datos, todo. Sí, no, igual eso, cuando uno hace una prescripción, un diagnóstico de lo que está pasando, el médico tiene que firmar, tiene que poner su matrícula, tiene que identificarse. Uh-huh. Y en caso que alguien no lo quiera hacer, dirigirse a otro y después decir, fulano y tal, yo fui a tal médico, no me quiso atender. Uh-huh. O sea, todas esas cuestiones son constitutivas del delito. El gran problema muchas veces que pasa es esto. O sea, al no llegar a conocimiento de alguna instancia judicial, quedan en la nada. Sí. O sea, cuando la gente lo manifiesta, cuando uno interrogando por ahí ya ha avanzado la cuestión o el proceso, hablando con las personas, te comentan, bueno, pero tal día que me detuvieron pasó esto, o hay chicos que yo los veo por cuestiones penales que han tenido y que tienen un beneficio legal que se llama suspensión de juicio a prueba, y constantemente me dicen, mirá, me paró la cana, me dijeron, estaba en la esquina, estaba más bien con mis amigos, me pararon, me dijeron, yo sabía que vos tenés causa. Bueno, eso lo tienen que denunciar, o sea, en toda la instancia, primero en policía. Si no le dan bola en policía, porque pasa, que es la realidad, a la fiscalía, a un juzgado, a cualquier dependencia, o sea, se dirigen ahí se le toma la denuncia, porque eso también nosotros tenemos una obligación de cualquier cosa que se pone en conocimiento de denuncia. Esto no solamente pasa con los chicos, pasa muchas veces hasta con las propias mujeres, caso de violencia familiar o de maltrato, existe una entidad policial propia que se llama Comisaría de la Mujer, que no toma las denuncias. No toman las denuncias que hacen las mujeres por violencia doméstica, violencia familiar, acoso. No les toman la denuncia. Y justamente están creados específicamente con esa finalidad, para tratar específicamente esos temas, porque bueno, tienen toda una connotación y una particularidad que ameritaba este tipo. Y no toman las denuncias. Nos enteramos después, al tiempo, cuando por algún motivo llegan al juzgado, que es lo más grave, porque ya llegan a un juzgado en las últimas, digamos, cuando ya prácticamente han sido maltratadas, golpeadas, abusadas, denigradas, y bueno, ahí lamentablemente pasa esto también por desconocimiento. O sea, la gente, muchas personas tienen la idea de que esto, que es la policía y nada más. La denuncia se puede hacer en cualquier lado. Ya, o sea, pueden ir a las fiscalías. Pueden ir a las fiscalías, pueden ir a los juzgados. Ahí hay un gran problema también, porque en la provincia de Buenos Aires, no es como en Capital, la atención jurídica, digamos, al público es hasta las 14 horas. Después lo que suele funcionar son guardias de turno en algunos juzgados. Entonces muchas veces pasa que va la gente y no tienen lugar donde hacer la denuncia. Sepan que siempre en cualquier edificio judicial hay un personal que está de guardia. No tienen que ir y preguntar, que es el que va a dar aviso. Una cuestión que se plantea mucho más ahora en la época de las descentralizaciones es la gente que tiene, o sea, casos de aprehensiones ilegales o que hace una denuncia y en la fiscalía de Tigre, por decir un municipio, no se la toman. ¿Pueden ir a la fiscalía en San Isidro o en cualquier otra fiscalía de la jurisdicción? Sí, hay una conexión entre todos los casos que se conocen por denuncias que llegan o entran en instancia judicial. Cualquier fiscalía puede tener acceso a eso, es información, digamos, interna, pública, que se conoce. Entonces se puede dar información, no tanto de la fiscalía del lugar donde están actuando, sino cualquier otra de la fiscalía y hasta la fiscalía general. Uh-huh. En el edificio de tribunales central que está acá en San Isidro, ahí en la fiscalía general, o hay un área de gestión también, se pueden acercar, decir, fulano de tal, con el nombre. Uno ya lo puede buscar. Denuncia. Hace la denuncia y si tiene una denuncia radicada, uno puede buscar y darle toda la información de lo que está pasando. ¿Y el expediente de cualquier ciudadano? Siempre, no, en ese sentido, solamente los que estén involucrados, familiares los que estén involucrados. Y en los casos que son de menores, solamente los familiares directos. Siempre en ese sentido, las causas de menores son reservadas. Y para el ciudadano promedio que va a la fiscalía, ¿cómo tiene que hacer para pedir el expediente y verlo? El pedido se puede hacer o directamente pidiéndolo. Vas a la mesa y vas a la mesa. Mirá, mi hermano fue detenido. Quiero saber qué pasa. Quiero saber qué das está. ¿Das el apellido? Das el apellido, lo ubican en IPP y se le da la información, sí. O se le da el conocimiento del expediente. Si va con algún representante ya de por sí, lo puede pedir, puede constituirse como defensor y entonces se toma vista del caso. Lo otro también es preguntar justamente cuando llegan instancias judiciales quién es el defensor oficial en su caso que está interviniendo. Siempre que hay un hecho policial o cualquier comisión de delito, causa, o sea, de violencia familiar, civil o de desalojo también que se ha dado, siempre hay un defensor o un funcionario o un asesor público que está actuando de oficio. Hasta tanto se ha reemplazado por alguien. Uno del VAMOS tiene un defensor. Uno del VAMOS tiene el defensor siempre. Lo otro que tiene que saberse es, bueno, ¿quién es el defensor? Porque esa persona es también la que tiene la posibilidad de defender. Una cuestión que nos preguntan muchos organismos políticos es en cuanto al orden de allanamiento. Porque ha pasado, acá en San Fernando, yo lo he visto, que la policía ante una actividad en un centro cultural entra así como Pancho por su casa, a la mitad del lugar, ve a quién está, ve a las paredes, qué banderas tiene. Entonces, ¿cómo se actúa ante un ingreso de la policía a un local y qué les permite que nos venga a hacer un orden de allanamiento? Ahí, más allá del motivo, las órdenes de allanamiento tienen que estar labradas por un juez de garantías, que es el único que puede hacer una orden de allanamiento, liberar una orden de allanamiento. Las órdenes de allanamiento siempre se hacen y están ordenadas en horario diurno. Esto desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Salvo por circunstancias excepcionales de gravedad o de plena flagrancia en algún momento, es que la policía puede ingresar a algún domicilio porque se está persiguiendo a alguien en una corrida y puede ingresar a un domicilio. Pero las órdenes de allanamiento en sí son muy específicas. Tienen que tener indicación de todo, quién la libra, por qué la libra, a quién se ordena, quién la lleva. La orden de allanamiento la lleva un oficial de justicia, que es el que está autorizado para hacer el allanamiento, acompañado de la fuerza pública, por alguna circunstancia. Y la hora de allanamiento tiene que indicar no solamente el por qué se hace el allanamiento, sino también qué es lo que se busca con el allanamiento. No es que una orden de allanamiento es ingreso en un domicilio y nada. A ver lo que hay. A ver lo que hay. Sí. La policía es justamente esto. Entra, vos tenés una bandera, vos tenés esto, o acá ve un paquete sospechoso. No. La orden de allanamiento tiene que indicar qué es lo que va a buscar la policía. Y textual, si dice que van a buscar un perchero de color azul, tienen que ir a buscar un perchero de color azul. No, por más que uno, vamos a poner un caso, tenga una planta depuradora de estupefaciente adentro, si el orden de allanamiento dice que tiene que buscar un perchero azul, es un perchero azul. A lo sumo, viendo eso, después puede dar aviso a un juzgado, al juez de garantía, decir, miren, estoy observando que hay elementos que pueden ser claro. para la comisión de algún tipo de delito. Y ahí el juez le da, y ahí el juez le da la autorización. Le da la autorización. Justamente la razón o el motivo para que pueda hacer ese tipo de actividad, de ese allanamiento, de esa otra cosa. Pero si no, justamente, la orden de allanamiento siempre tiene la indicación de qué es lo que va a buscar la policía. Y no es un solamente, bueno, pueden ingresar porque se sospecha algo. No, tiene que decir qué es lo que se va a buscar, de qué característica, si es un arma, cuál arma, de qué calibre, de qué condiciones, si es un cuchillo o algo también, si es una prenda, porque alguien cometió un delito y puede haber algún tipo de identificación posterior a raíz de esa prenda, bueno, se tiene que escribir. Remera de tal característica, tal color, con tal símbolo, camisa o pantalón, que sea. Se tiene que detallar puntualmente. ¿Qué se hace? Las órdenes de allanamiento que se libran tienen esa característica. Si la policía entra y dice, tengo una orden de allanamiento y nunca la mostró, eso es un delito, porque es abuso de autoridad y está haciendo un allanamiento de forma ilegal. Policía entra en un centro cultural, es mostrame la orden, si no, vamos a llegar a la puerta. Mostrame la orden judicial, si no, no puede entrar directamente. O sea, la policía, y aparte es muy raro que la policía, en realidad es común que la policía vaya a hacer un allanamiento sin ningún tipo, pero siempre tienen que haber un oficial de justicia. Es raro que se haga un allanamiento sin sin oficial de justicia, o sea, que es el que se anuncia. Vengo con un allanamiento, por eso tengo la orden, la presenta en la puerta, listo. Si no quieren que entre, justamente por eso tiene la fuerza pública. Claro. Por la orden de allanamiento habilita a una persona extraña al hogar o al lugar a poder ingresar sin el permiso de quien tiene el derecho de exclusión, digamos. Yo puedo decir, vos entra a mi casa, vos no, vos sí, vos no. Cuando yo voy a entrar por la fuerza, vengo con una orden de allanamiento. Lo que autoriza la orden de allanamiento es, no, yo no quiero que entre, no, yo tengo una orden de un juez que puedo entrar. Entonces ahí es cuando se hace efectiva. Pero a ver, uno que mucho no sabe de esto, digo, muchas veces vimos, pasaron por el noticiero en televisión, que vean, rompen la puerta, entran y después atrás entran, porque digo, capaz que el oficial de justicia va y no, ahí, y justamente ahí, lo que se suele ver, había en los programas un par de años de actuaciones policiales. La policía sí puede entrar en orden sin orden de allanamiento en situaciones de flagrancia en la comisión de delito o por pedido, por auxilio, o cuando hay persecución. Justamente lo que se veía, lo que a veces no se veía en los programas de televisión, era si la policía está persiguiendo a alguien y esta persona ingresa a un domicilio, la policía puede ingresar al domicilio, justamente porque es en actividad, lo que se llama actividad policial, y el Código Procesal Penal lo habilita. La policía puede ingresar a ese domicilio, pero no por el que adentro pasó algo, sí, porque sospecha de algo. Es que porque viene persiguiendo a alguien que se mete en ese domicilio, y eso suele pasar. Una persona cometió un delito, entra a un domicilio para esconderse. Bueno, la policía ahí sí puede ingresar, pero a los fines solamente de hacer esa aprehensión, no por ningún otro motivo. Lo mismo, después si vio algo raro dentro de ese domicilio, le dará aviso al juez y les dirá, mirá, persiguiendo a tal persona que entró en tal domicilio, se observó tal cosa. Después el juez decidirá. No, pues yo te preguntaba, pues digo, van a allanar la casa de, no sé, el Gordo Valor, que lo conocen sí. todos. Yo, siendo oficial de justicia, no voy a tocar timbre y a mostrarle nada. Primero entre, muchacho. Por eso ahí hay particularidades, claro, en cada caso. Por sí. eso te digo, porque si no se. Muchas veces no, se ve esto, para preservar también la vida de los. Sí, ahí cuando son cuestiones, digamos, policiales, donde hay este tipo de gravedad de delito por hechos de o robos de banco, y se sospecha que hay, digamos, lo que se llaman delitos complejos o bandas, Sí, la policía tiene la orden de allanamiento y entra, y entra con todo. O sea, es una realidad. La orden después está, bueno, acá está. Se suele usar un artilugio ahí para decir por qué ese, esa forma de entrar. Diferente a los casos de desalojos, tanto de por de, claro, que ha pasado distinto, con centro cultural, sí, sí. Está de desalojo de una familia, sí, que no pagó un alquiler, le hicieron un juicio y hay que desalojarlo, bueno, claro, no hay que entrar la policía, sí, y te saca todo, o viene la topadora y pasa por arriba. Los fiscales de justicia tienen que decir, tengo una orden de allanamiento, ustedes sí tienen que retirar. Justamente, si no se retiran o algo pasa, bueno, ahí está toda la actuación judicial. Sí, es otro caso aparte. Por eso son casos diferentes, que por eso es importante a veces que la gente sepa esto. ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? O sea, siempre uno tiene, por eso tiene que preguntar. Si viene alguien y te dice, tengo una orden de allanamiento, ¿de qué? ¿Por qué? Y si se metieron así en la casa diciéndote, soy la policía, bueno, en ese momento... Nada, lo que se le puede decir es, actúen lo más calmo y tengan siempre la mejor voluntad y la predisposición. No agraven ya su situación. Después, cuando vayan ante un fiscal o ante un juez, y ahí sí, hablen y cuenten todo lo que pasó. Otra pregunta muy común para los militantes políticos, que acá en San Fernando este año hubo un caso muy conocido, el tema es, cuando están haciendo trabajo de difusión política, volanteás, pones una bandera, pintás... ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿La policía puede tenerte? ¿Puede impedirte que lo hagas? Mirá, ahí hay un vacío, digamos, algo que no está contemplado en ningún lado. Pero pegar un afiche, repartir un volante, hacer exclamaciones políticas o sociales no son ninguna violación de ninguna norma de ningún tipo. La policía no es por la sospecha de la comisión de delito, la comisión de delito, averiguar la identidad, no te puede detener o no te puede demandar por ningún motivo. Si vos estás repartiendo volantes, no te pueden hacer nada. O sea, sos uno más en la calle. Si estás pegando un afiche, es lo mismo. O sea, no hay ninguna norma que se esté infringiendo. Ahí lo que pasa es que, con una lógica extraña, se ha empezado a determinar por parte de las municipalidades determinados lugares, o sea, habilitan determinados espacios donde uno puede hacer propaganda. Ha habido, por casos de orden urbano, negocios inmobiliarios también, porque uno construye una torre y le pone cartelitos, le pone una mampara, o en las terrazas se suelen hacer cartelería, folletería. Entonces se empezó como a establecer lugares donde se hace la difusión pública o la propaganda. Desde Zona Norte hasta la 9 de julio, ¿no? Acá por la 9 de julio está lleno de carteles. Pero ahí hay una vacío legal, porque justamente si uno quiere pegar un cartel en una pared, en un paredón de una fábrica o en un poste de luz, no hay nada que lo impida que pueda hacer. O en realidad no hay ninguna herramienta legal que autorice a alguien a impedir eso. Bueno, justamente ayer se votó esto, digamos. Justamente por eso había aclarado esto. Lo grave es esto ahora, que en muchas municipalidades está empezándose a hacer eso, que se está empezando a determinar en qué lugares uno puede hacer la pegada, digamos, o la difusión de ideas políticas, de propaganda de afiches políticos. No es delito, o sea, eso no va a ser un delito. No, el problema es que va a ser lo que va a ser es una infracción administrativa. Sí, pero yo digo, ¿hasta qué punto no choca, digamos, con un derecho constitucional de libertad de expresión, libertad de ejercer, de hacer política, y etcétera, etcétera? Y también algo que los concejales no plantearon, no, o sea, los pocos concejales que se tuvieron en contra, es decir, bueno, si esto infringe una ley, ¿cuál es la penalidad? Porque eso no se marca ahí. O sea, ahí se dice, no, bueno, vamos a regular esto, y no dijeron, está bien, yo voy y lo pego igual, y pasa la policía y no, ahí, a ver, nunca va a poder ser, primero, nunca va a poder ser delito por una característica propia de la actividad de que uno difunda ideas. Eso no se puede tipificar. No hay manera, o sea, tengo 10.000 argumentos para contradecírtelo, no los voy a dar acá porque los entenderíamos y no viene, vamos a ser un poco más prácticos, me voy a poner en abogado del diablo. Yo te puedo limitar a vos dónde vas a pegar afiches o dónde vas a poner publicidad, y no te voy a violar tu derecho a la libre expresión o a la libertad de prensa, porque vos imprimí lo que quieras, repartí el volante que quieras. Yo lo único que digo es dónde se va a poner afiches por una cuestión de ordenanza municipal, de visualización urbano. Uh-huh. Eso es, en parte sí es una potestad de las municipalidades, lo que pasa es que hacen un uso abusivo de ese, de esa, de esa facultad. Sí, sí, sí, sí, de acuerdo. Entonces, lo que hay que ahí es discutir justamente es la, más allá de la legalidad que puede tener una norma, es la legitimidad que tiene. Una cosa es justamente que sea legal, sí, porque fue, porque fue creada por los sí. procedimientos establecidos, uh-huh. y otra cosa es que tenga legitimidad en carácter de que sea, claro, digamos... Y ahí entra a jugar, también es contradictorio, porque como mencionaba al principio, si dentro del juego electoral el que me tiene que dar el espacio y ceder el espacio es el mismo con el que estoy que compitiendo, lo va a regular, sí. y encima tiene los recursos, o sea, tiene los recursos económicos, tiene la gente para ejecutarlo, porque son la misma gente de la municipalidad, y encima es el que me tiene que autorizar a mí para poder expresarme, y ahí se complica. Se complica porque ahí entras justamente en esto, lo que debe ser y lo que es. Lo que es que ellos están limitando, digamos, con un abuso de las potestades que tienen, donde uno puede hacer difusión política. Lo que te van a responder siempre es, bueno, pero yo no estoy violando tu derecho, porque vos tenés la libertad de ejercerla. Te pones en la vereda y te pones a hablar y yo no te voy a hacer nada. Hay una laguna en esto, porque justo a lo que me refería, ellos van a limitar dónde uno va a poder hacer la difusión a través de afiches con esta idea de del orden público. Ahí lo que hay que rebatir y discutir justamente es el objetivo, el sustento que tiene esa norma. Va a ser un caso que va a haber que pelearlo con elementos jurídicos más, mucho más técnicos, porque entra en juego esto, la legitimidad que tiene esa norma. Y ahí no se discute ya con derecho, o sea, no se discute con herramientas legales, se discute con algo básico que es la razonabilidad. Uh-huh. O sea, se discute con cuál es el sentido, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo. Uno tiene lo que tiene que pensar siempre, que cuando se sanciona una norma tiene que tener una utilidad pública. O sea, tiene que tener una finalidad de generar un bienestar público. Entonces, este tipo de norma no genera ningún bien público. Claro, no, bueno, ellos lo dicen, entonces, vos lo mencionaste, ellos lo dicen como un ordenamiento urbano. Dijeron, aparte, la verdad que era bastante gracioso escucharlo de ellos mismos, porque los que más gastan en publicidad fueron ellos, y lo que más violan, o sea, lo que más violaría la norma era el propio municipio. Y ellos, o sea, el propio presidente del consejo, el señor Aparicio, decía, bueno, nosotros llenamos todo de carteles, por eso justamente estamos poniendo la norma. Entonces es como, no sí, sé, sí, como es bueno, que un violador dice, bueno, me voy a poner una norma que voy a usar preservativo para violar, ¿viste? Y uno se queda pensando. Sí, lamentablemente a veces son estas cuestiones que la técnica jurídica no resuelve. Hay muchos que te van a dar un verso infinito sobre cuestiones de la naturaleza jurídica o de la filosofía jurídica. Yo lo que te digo es, mira, es mentira. Ahí no se puede, ahí no hay herramienta legal que te puedas poner a discutir. Es una discusión política. Claro. Esencialmente política. Uh-huh. O sea, sí, ellos ganaron, crearon una herramienta que va a ser a su antojo, y la discusión que hay que darle justamente después es esto: bueno, ¿para qué la hiciste? O sea, ¿por qué la querías? Y si ahora, ya que la creaste, bueno, establezcamos que eso sea equitativo. Claro. Porque si vas a poner 100 carteles donde yo voy a poder pegar afiche, bueno, ¿cuántos somos? ¿20? Bueno, repartámoslo de forma equitativa. En cuanto se vea que eso no suceda, se rompe la norma. Uh-huh. Se pierde justamente el objetivo de la norma. O sea, va a perder. Ahí es donde juega la legitimidad de la norma. Y esto es una falla también. A ver, el derecho, las normas legales no solucionan cuestiones, no previenen cuestiones. Lo que pueden hacer es, bueno, ¿qué hacemos después de que pasó? ¿Qué podemos hacer, o qué podemos sancionar, o qué podemos decirte después de algo que hiciste? Pero tampoco es cierto esto que se enseña de que el derecho previene cosas. En algunos casos sí, pero no en otros. Y la herramienta legal te sirve para determinadas circunstancias, pero para alguien que ya quiere violar la cuestión o que quiere ir en contra de la norma, No sirve, no vas a estar ahí. Justamente hay muy pocas personas que te van a decir el derecho es una herramienta política. Sí. Y la primera discusión va a ser política, o sea, vos a través de esa discusión política después podés crear una norma o una serie de reglas donde todos podamos vivir en paz. Sí, pero, o vivir bajo un esquema. Claro, un esquema que impone uno, porque hoy, si uno, ahí en el Consejo Deliberante se ve claramente cómo cada grupo, o cada representante de distintos grupos y de intereses juegan dentro del Consejo, te das cuenta que cuando tienen el poder imponen las reglas. Exactamente, sí. Y se terminó, por más que los argumentos del otro lado, aunque sea en la minoría, sean muy veraces. Por más que tengas todos los argumentos a favor, por más que tengas toda la razón y que tengas, no sé, todo el apoyo, si en el lugar, en el ámbito donde se decide determinada circunstancia y vos sos minoría, y vas a perder. Lo que te queda después justamente es, bueno, rebatir eso que se ha creado, rebatir eso que se ha sancionado. Por eso también, bueno, ahí también es toda una discusión que se está dando en el ámbito judicial, porque la justicia también ha sido copada, o sea, por estos mismos sujetos. Si vos creás esta norma y tenés un poder judicial que está del lado de la gente, que está respondiendo los reclamos de la gente, va a haber justamente personas que te van a decir, no, bueno, esto no es legítimo, y hay argumentos para decir. Ahora, si tenés gente también que se ha colocado por ello, bueno, estamos bastante complicados en ese sentido. Es interesante lo que vos decís, lo que venimos diciendo, el tema de los derechos y lo que está pasando ahora con esta norma, porque la norma, al no fijar cuál es lo punitivo de tu acto supuestamente ilegal, no vamos a saber, o sea, nadie que va a pegar un cartelito en un poste, no va a saber si después viene la policía municipal, te detienen, te desposan, te sacan lo que tenés, no sé, te ponen una multa imposible de pagar. Que se han dado, la policía viene y te saca la bandera. No te saca la bandera, exactamente. Sí, ahí, y nunca te dicen por qué o cuál es. Es un delito. Si alguien te saca algo que es tuyo y no te lo devuelvo, es un delito. ¿Qué pasa ahí? Uno puede pensar que a veces que son ilusos estos tipos, pero no lo son. Y justamente, ¿por qué esto no están poniendo cuál es la falta o cuál es el delito que uno está cometiendo en su caso para que la policía actúe? Porque no lo pueden hacer. Las municipalidades no tienen la facultad de crear delitos. No pueden establecer ningún tipo de conducta ni sancionar normas municipales, ni las provincias pueden sancionar ningún tipo de ley que establezca delito. El único que puede establecer delitos penales es el Congreso de la Nación. Nadie más. Lo que se hace en muchos casos, que es lo que pasó en su momento con el Código de Faltas, que muchas provincias lo tienen, la provincia de Buenos Aires tiene un Código de Faltas, es establecer sanciones no de tipo penal, o sea, son multas, apercibimientos, imposibilidad. Sí. Bueno, las municipalidades también pueden establecer determinadas faltas o determinadas normas que, digamos, sean contrarias a la paz social o al orden. Pero no pueden crear delito. Entonces, nunca van a hacer una norma que establezca que le dé la facultad a la policía. Ellos lo que hacen justamente es en términos términos administrativos, decir, bueno, ahora solamente se puede hacer determinadas cosas en lugares indicados. Al que no lo haga, va a tener una multa. La multa no tiene carácter penal, en algunos casos sí, pero digamos, en el término de los ordenamientos municipales, no. Entonces son sanciones administrativas, justamente es el juego que ellos tienen. Ellos estiran su límite a lo más que pueden, y en este caso es eso. Entonces, ¿qué van a...? No la conozco profundamente, la verdad. Una frontera que... Una frontera, van a decir, bueno, listo, a ver, vos pegaste el cartel en lugares donde no correspondían, entonces después, como sanción, te voy a dar 10 lugares menos. Ese es el juego que pueden llegar a hacer, yo lo supongo. No conozco en puntualidad la norma. Pero por lo menos de base sabemos que el militante puede estar tranquilo. El militante tiene que estar tranquilo. No lo pueden llevar por repartir un afiche, por tener una bandera, por pegar un cartel. No lo pueden llevar a la comisaría. Pues no es delito. Y tampoco es una falta. Sí, tal es así que la norma también redundaba en los autos, viste, que salen con parlantes, decía, vamos a exigir, o prohibimos o exigimos que los autos estén con los papeles en regla. Ahí lo que en todo caso lo que pueden llegar a regular es la que hay una regulación, está establecida para los transportes públicos del sonido. Claro. Si uno va a exceder determinado nivel de sonido, uh-huh, se pide una autorización, pasa con los recitales también, uh-huh, o sea, hay un determinado día, horario donde uno no, sí, puede hacer ruido. Pero el auto no tiene nada que ver. O sea, que digan que tenga los papeles en regla, perdón. Eso se establece en la propia legislación automotriz. Sí, eso sea, lo dijeron también. Entonces, a veces pasa eso, o sea, sí, se sacan normas, se sacan determinadas regulaciones que no cumplen requisitos básicos de legitimidad. El gran problema es este, que uno, para contradecir ese tipo de normas, tiene que actuar con la vía judicial, y la vía judicial siempre actúa después. O sea, yo no te lo niego, no dudo que la policía, y conociendo la zona norte, vayan y vean un pibe que esté militando y pegando una ficha y lo van a detener. Obvio que lo van a detener, lo van a llevar a la comisaría. Lo que tiene que saber ahí el militante es, bueno, ¿qué es lo que le pueden hacer? Y en todo caso, cuando vaya la policía a detenerlo porque está pegando un afiche, ¿cuál es mi delito? ¿Por qué me vas a detener? ¿Y por qué me sacás las cosas? Y si me sacás las cosas, bueno, yo no le voy a decir a los chicos que se pongan en superhéroe y combatan a la policía. No, no, no. Pero ahí lo que tienen que saber es, bueno, te llevaron las cosas, te sacaron las cosas, andá y hace una denuncia inmediatamente. Perfecto. Yo creo que con eso quedó claro, más sí, o menos. Sí, bastante, bastante amplio y bastante fácil de entender. Sí. Muchas veces también tiene, en cierta forma, el derecho también hay cosas que para uno común son difíciles de entender porque hay términos que no son los que uno... Es que se ha buscado justamente que el derecho sea algo mancomunado, impoluto, técnico, viste, como casi clerical. Porque es una herramienta muy importante, o sea, hoy lo escuchaba en un discurso ahora con Mandela hablando, que estaban pasando con su fallecimiento, y decía, uno no solamente tiene poder cuando lo ejerce, sino también cuando conoce. Y cuando uno conoce sus derechos, y cuando uno a raíz de ese conocimiento lo puede ejercer, tiene el mayor poder que se pueda tener. La realidad es obvia. Si alguien te quiere pasar por arriba, te va a pasar por arriba. Lo que uno tiene que saber, bueno, es cómo me puedo defender y en todo caso después qué es lo que tengo que hacer para que esa persona pague por los actos que ha, que ha cometido. Sí. Parte una idea del ambiente, tengo una anécdota. Yo me acuerdo, fui a entrega de diplomas a la Facultad de Derecho, era la temporada de la Deputación de la Justicia. Estaba muy en boga el tema. Y cuando se dio el discurso, decía el orador que está en contra de la Administración de Justicia porque la justicia es una virtud que tenían solo los egresados de la Facultad de Derecho, que no se podía democratizar. Los justos, los impolutos, aristocrático totalmente, eran los que hacían el título. Bueno, pasa en otros ámbitos también, ¿no? Por lo general, esta suerte de auto glorificarse pasa en los economistas, bueno, los médicos. El tema de los médicos también está cambiando radicalmente. Ya el médico no es tampoco la autoridad que sabe todo, sino también el paciente. Sí. Sabe muchas de las cosas que le pasa, porque la enfermedad en cada paciente es particular. Bueno, se está abriendo en esta suerte. Los economistas también te hablan, no, porque la tasa, y después, viste, lo bajás a la realidad y decís, pero loco, esto es una ecuación, una mera ecuación, y me están diciendo que es la realidad absoluta, y son dos tipos que están cortando el pescado. ¿Cómo? Sí. Bueno, y en la justicia también, ¿no? Sí, por eso ahí es importante que siempre que se hablen canales de debate, que se hablen espacios para generar propuestas, para generar discusión, que la gente participe. O sea, muchas veces la gente queda en el lado de la pasividad, compra el discurso mediático, que bueno, cada uno tiene sus circunstancias particulares, sus experiencias de vidas propias, pero es importante ahí siempre que la gente se involucre. Hay muchos temas en debate hoy en día. El tema de la policía comunal es un tema que se va a empezar a debatir, que se va a empezar a abrir espacios de debate. El tema de la democratización de la justicia también es un tema que se está llevando desde algunos sectores a la discusión. Y no somos, no, en mi caso, digamos, yo como judicial y como miembro también de una organización sindical, no soy yo el que tiene la verdad. Yo lo que tengo que tener en claro es que lo que yo tengo que hacer es incentivar al debate y que la gente venga a debatir. La que va a darme la mejor respuesta o la que va a ser el esquema o la organización más perfecta es la que salga de la gente. Yo no puedo establecer cuál es la realidad ideal, porque capaz que va a haber otra persona que me diga otra cosa y otro que sea otro. Bueno, pero en la unión y en la discusión es donde se va a generar debate. Por ahí lo de la policía municipal, yo escucho gente que quiere, o sea, mirá, yo tengo familiares de chicos que han cometido delitos y me dicen, sí, mirá, encerralo porque no lo puedo tener más. Y es ahí no viene la solución, o sea, tampoco es una solución penal, pero cuando te pones a discutir, a rebatir con esa persona qué es lo que está pasando y cómo llevar adelante una solución, vos ves que la solución la tienen ellos, o sea, las mejores respuestas salen de ellos. Entonces, que la gente se involucre, que participe, que opine, que discuta, es lo más importante, porque lo que ellos decidan, qué es lo que quieren, es lo que mejor va a funcionar. Nada que venga de otro espacio va a ser útil. Y en ese sentido también, uno también que lo ve de afuera, estos grandes monumentos arquitectónicos son refractarios a que entre la gente. Yo veo, igual que los hospitales, o sea, uno entra a ese lugar y dice, no, yo de acá me quiero ir, no quiero entrar en una mole llena de gente que no entendés ni dónde tenés que ir. Entonces creo que hacer cosas más cercanas al vecino, no tan monumentales ni tan burocráticas. De hecho, en los hospitales se está dando, la lógica ya no es más el hospital de San Isidro. El hospital central. Claro, son más chicos. En el caso particular de San Isidro, si para tirarle una punta al vecino, si entra, antes de subir la primera escalera, del lado izquierdo, hay una mesa de informes. Lo primero que entra, vos entrás, ves esa gran habitación central, del lado izquierdo están las computadoras, y cuando pase como un pequeño mostrador que no dice nada, bueno, nunca sabe qué es, pues si uno va ahí, ese es el informe. Ya tienes hasta un mapita en la mesa que dice en qué piso está cada fiscalía, cada tribunal. Entonces es como la punta para guiarse en un edificio, que de otra forma es imposible. Ahí con algo que vos decías, bueno, pero también fíjate, estos grandes monumentos que se han hecho al orden social, para poner algún nombre. ¿Dónde están hechos? Casi todos están hechos en los lugares céntricos o de, digamos, los núcleos de clase alta o ahí. No estaría mal que haya un edificio donde se concentre todo, un hospital único donde se concentre todo, pero que lo pongan en el medio de la Cava, por ejemplo, o de Barrio San Pablo. Pero no los ponen ahí. Ahora, justamente, es esto que ya está que ya pasó. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ahí es justamente el debate que hay que dar, es que esto de lo de las descentralizaciones no está mal, justamente es loable y es necesario, o sea, porque hay gente que no se puede trasladar 20 kilómetros para llegar a una unidad o a una oficina judicial o a un hospital de alta complejidad o para hacerse atender por un trámite administrativo. El problema es después también es con qué objetivo se hacen esas descentralizaciones, a quién se les hace cargo esas descentralizaciones y quiénes son las personas que después están trabajando en esos lugares. Que no estén, digamos, después cooptadas por el poder local, patriarcal, los apellidos, que uno va a una oficina, te dicen soy fulano y va a otro apellido, soy fulano de mengano. Y vos decís, pero ¿vos sos familiar? Claro. Sí, es mi primo. Ah, bueno, listo, viste, y ahí te cierran algunas cosas. Me has acordado de San Fernando. Un poco. Así que bueno, la verdad estuvo muy buena la charla, esperemos que sea un instrumento para poder difundir y que le sirva al resto de la ciudadanía, de los pibes, de todos los que militan también. El sábado que viene vamos a estar en Casona del 1045, vamos a subir después el flyer en el grupo de Facebook, sí. Así que si alguien quiere venir, preguntar otra pregunta que nos ocurrió acá. En la biblioteca sudeste, sí. En la librería, perdón, sí. Sudeste, bien. Bien, bueno, te agradezco, Nahuel, por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Si tenemos alguna duda, poder llamarte, aunque sea. Consulta, llama. No hay Fabricio, problema. Bueno, Fabricio ya es casi amigo de la casa. Así que les agradezco y nos vemos el sábado que viene. Gracias, Miriam.